lo más bello de mi vida. Pobre tonto, no pensé que de amarme se cansaría. Hoy tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía. Tan sordo no escuché decir cuánto me quería. No esperé un final así. Hoy su ausencia me lastima. Limosnero de cariño.